Niñas y niños, chiquillos y chiquillas, changarreros y changarreras, nada más les vengo a recomendar. Oh yeah, this is Monday night, old people enjoy good musical casual. Y entonces... Escucha. Y esto es música casual. Vale. Y hay de aquel que se lo piratee. Donde yo me entere que se lo piratearon, les voy a dar en su madre. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Ooh. 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual y esto, como cada martes, es lo que te tenemos preparado para pasar dos horitas con nosotros. Sabéis que nos podéis escuchar en Agora Sol Radio por internet y también en Radio Vallecas, también por internet, a la misma hora se emite el programa. Buenas noches. Bueno, esto también se emite alguna vez de día, ¿no? Buenas. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas, buenas a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchándonos y por supuesto aquí a Juanpe y a Antonio, sí. Buenas, porque esto como es luego permanece en un podcast, ahí queda. Lo puedes escuchar en cualquier momento de tu vida. Cuando tú te incorpores, al igual que hemos hecho nosotros hoy aquí a las 8 y poquito, lo escucharás y para ti ese será un buen momento del día. Y comenzamos noviembre ya. ¿Qué tal fue vuestro Halloween? ¿Hiciste alguna cosita terrorífica? Sí, ¿no? Pregunto. No celebro Halloween. Bueno, no pasa nada. Yo celebro el día A mí la terrorífica me la hicieron a mí. Tuve que ir a trabajar. Mira, por ejemplo, pues eso ahí ya bien. Esa sí fue una forma terrorífica. Yo estuve comiendo castañas por ahí por un pueblo y demás, con limonada y un grupo que hubo. O sea que bueno. Bueno, da igual. Yo celebro el Día de Muertos mexicano, que es hoy, 2 de noviembre. Ah, bueno, también se caso celebrar, ¿no? Que sí, cuando esa forma de celebrar, bueno, pues los mexicanos traen a su gente, a toda aquella gente que haya muerto, la traen con sus altares a recordar buenos momentos y a vivir, bueno, pues aquellas alegrías que han vivido en el pasado y luego se vuelven. Por cierto, ya. En ese sentido, perdona, recomendación, ve Coco, una película de dibujos animados que va justo sobre ese tema de un músico. ¿Es nueva? No es nueva, pero es que siempre la recomiendo por estos años. Es muy buena, es verdad. Por esta fecha. Bueno, además también le llevan lo que le gustaba beber, lo que le gustaba comer a la persona fallecida y ahí están comiendo y bebiendo con ellos, acompañándolos. ¿Qué tenemos en el menú? ¿Tenemos cositas ricas? Hoy tenemos un... huesito de santo. Tenemos... bueno, vamos a dar un poco de información sobre el jazz de Madrid, que hay diferentes festivales, pero bueno, todos se unen en este mes de noviembre. Luego tendremos también... Bueno, el orden no es exacto. Puede ser, no puede ser. Tendremos nuestro disco del mes. Me irá a continuación de la primera canción que suene. También el tal día como hoy. versiones y luego una sección de Rafa sobre... Venga, preséntanos de quién va a ser. ¿Una sección nueva? No, es ya semi-nueva. ¿Semi-nueva? Semi-nueva, o un poco usada también, como se venden los coches a veces. Es una sección que hicimos el otro día, bueno, ya la habíamos hecho en este programa muchas veces, que es escuchar música en directo, pero es rescatar algunos documentos de música en vivo que queden en el recuerdo. Y así como la otra vez, el mes pasado, hablamos de Kiko Veneno y algunos temas en directo, hoy traemos un concierto que hizo Neil Young en el año 2006 en Nashville. Fue la grabación de su disco Prairie Wind, que es uno de los discos así más folk y bueno, y más country que yo creo que ha hecho Neil Young. Y vamos a repasar algunos temas ahí en directo de ese disco. Pues muy bien. Y sobre todo eso, que también, bueno, pues hoy hay muchas peticiones del oyente, porque hay muchas versiones que sugiere la gente a la que le mandamos la votación de cada mes, y yo tengo por aquí algunas que nos han pasado. ¿Y sugieren porque presentarían otra alternativa, o dice, oye, ¿por qué no habéis acordado de esta? Es que somos cuatro, no podemos elegir 10 ni 12. Bueno, ya sabes cómo es todo. Yo creo que votan las que les proponemos, pero también dicen, pues toma otra. Que yo también sabía esta, ¿no? Claro. Qué instruido, qué documentados. Está muy bien. Sí, es que tenemos muy buena gente ahí al otro lado. Sí, señor. Muchas gracias por esas colaboraciones. Eso nos pone las pilas a estar siempre ahí en el top. Hoy va todo para vosotros. Están tremendamente informados. Y bueno, vamos a empezar, pues como vamos a hablar del Festival de Jazz, vamos a empezar con una mujer que se llama Melody Gardot. Esta mujer a los 19 años le atropelló un coche, tuvo un traumatismo craneal, está ciega y por medio de la música se rehabilitó y se ha dedicado a cantar. Y vamos a abrir hoy el programa con la canción Baby and Fool. That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause maybe I'm a a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Después de este suave y tenue arranque del programa de hoy, no quiere decir que todo vaya a ser así, pero se avecina un sentimiento así, bueno, pausado, podemos decir. Vamos a continuar con el disco del mes, que puede o no que continúe en esta onda. El disco del mes lo estrenamos hoy, en noviembre, mes de noviembre, y se lo hemos dedicado, o le hemos regalado este espacio, nunca mejor dicho regalado, a Antonio Hernando, que estuvo por aquí el mes pasado. El 5 de octubre, para más estuvo datos, aquí. Estuvo aquí. Y como digo, pues le hemos regalado porque es su cumpleaños. ¡Felicidades, Antonio! ¡Vamos! ¡Felicidades! De al 2 de noviembre. O sea que coincide. Habíamos dicho, vamos a hacer el disco del mes, pero mira, si además es en su cumpleaños, pues mejor. Si nos estás escuchando, disfrútalo con una buena tarta y una buena soplada de velas. Y como decimos, tu disco del mes, que es el nuestro, es La Liturgia Eléctrica, y va a estar sonando todo este mes una cancioncita para abrir, casi abrir, el programa. Sí, hoy vamos a empezar con el tema número 4. Recordar, Antonio Hernando está actuando en diciembre, el 16 de diciembre. En el Café Berlín. En el Café Berlín, uh-huh. Para aquellos que queráis verlo. Y tiene un montón de buenas canciones en ese disco. Y en Jaén. Ya actuó. El 23 de octubre. Ya actuó. Entonces, espérate. Si alguien escuchó el programa, fue a verle el 23 de octubre, pues estaría bien saber qué tal fue. Vamos a empezar con el disco del mes de, nunca mejor dicho, de ese mes, de noviembre. De noviembre. Con el tema número 4, que es Santos y Sicarios. Farsa, santos y sicarios llevando malas cartas en plena oscuridad antes del alba, a ráfagas de balas cubiertas de palabras. Pero sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí. No puede morir lo que nunca ha estado muerto. Hay libertad en cátedra en todos los sentidos, y ángeles que anuncian el final. Hay risas enlatadas de falsos enemigos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Y tú siempre a cubierto, rompiste en un segundo la foto en blanco y negro. Seré otra vez pincel para tu lienzo. Pongámosle una soga al verdugo en el pescuezo. Porque sí, yo sigo aquí luchando por ti contra el hombre del espejo. No lo dejes aquí. No puede morir lo que nunca ha estado muerto. Sí, yo sigo aquí brindando por ti, sabiéndote menos lejos. No lo la luz que nos deja ciegos. Escupen sus ladridos, chuchos de ojos rojos, a quienes no debemos escuchar. Hay demasiados ripios sobre abrazos rotos, pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra nada más. Pero esta noche es nuestra y nada más. Aquí estamos en otro tal día como hoy, 2 de noviembre, en el que, además de ser el día en el que nació nuestro disco del mes Antonio Hernando, también tenemos cuestiones bastante interesantes dentro del mundo de la música. Como pueden ser, vamos de lo lejano a lo cercano. El 2 de noviembre del año 1973, Ringo Starr lanza su Ringo. En el 78 arranca un pedazo de grupo que a Rafa le gusta mucho y al resto también, que es Police. El 2 del 11 del 78, Police lanza Outland Amour, que es el álbum debut, grabado con cintas usadas en consola de 16 canales. La mayor parte de los temas los habían presentado en vivo anteriormente, por los que muchos se grabaron en el estudio de un solo tirón. Roseanne, tema inspirado en una prostituta que Sting había visto de paso por Francia, es de ese disco el que ha pasado con más potencia a ser todo un clásico. En el año 1984, Deep Purple lanza su Perfect Stranger, un buen grupo, sólido. En el año 87, George Harrison lanza Cloud Nine, la nube 9. En el año 1998, The Rolling Stone lanza el No Security. Además, U2, en el año 98, también lanza Best of U2. Con esta marcha que sube aquí nuestro querido Mel Knopfler, en el año 1999, el 2 de noviembre, Rage Against the Machine lanza su The Battle of Los Angeles. Y en 2009, uno de los grupos que también nos gustan mucho en este programa, Nirvana, lanza Life of Reading. Pero hemos elegido esta vez dos temas para que los escuchéis también, que se publicaron se lanzaron el 2 de noviembre, en este caso de 1969. Ahí es nada. Nos hemos ido unos cuantos años atrás, en el milenio pasado, para que la Creedence Clearwater Revival nos deleiten con el Down on the Corner. La lanzaron a la vez que el Fortunate Son, que también fue una canción que aquí ya tiene historia por haber ganado más de lo mismo. Pero en este caso nos quedamos con Down on the Corner de la Creedence Clearwater Revival. Goes into a dance. De noviembre, ahora ya mucho más cercano, cerrando el siglo pasado, en el 1999, Foo Fighters lanza There Is Nothing Left to Lose, y concretamente de este disco hemos seleccionado Breakout como una canción con mucha potencia, como tienen estos muchachos, sobre todo si lo ves en directo. Break out, maybe break out. estábamos diciendo antes que habíamos empezado muy suavecitos y demás, yo creo que con los Foo Fighters hemos levantado bastante el ánimo de la tarde de martes. Sabemos que siempre damos esas sorpresas, que cambiamos de los ritmos, pero todo con mucha armonía y mucho tempo, ¿eh? Y en este plano también, siempre que descubrimos alguna cosita por ahí que nos gusta, o nos gusta alguno de los miembros del equipo, que a veces no tenemos todos el mismo gusto, faltaría más. Pero sí es verdad que hacemos ahí a veces un pequeño consenso. Oye, ¿qué tal? Ah, está buena tal ponerla. Os he elegido una canción que, como la tengo ahora un poco en la distancia, va a ser Juan Pedro el que la presente con su pronunciation. Son dos muchachas que cantan muy bien. Podéis ver este vídeo en directo. The Devil Brothers. Exactamente. ¿Pero dos muchachas se llaman Brothers? Sí, pero es que el Brothers coge a los cuatro que son y ahí... ¿Eh? Yo Brother no es. Ah, no es Brothers. A ver. Me han corregido. No era Brothers. Me han corregido. Es Daughters. Daughters, eso sí. ¿Qué es? Devil's Daughter, que son las hijas del diablo. Bien, entonces. Ellas dos tienen una voz ahí que se la van alternando, una voz con bastante potencia, terciopelada, y que es una voz potente para el rock y para lo que hacen en este tema. Y luego tienen una buena base musical. Yo creo que si vienen por aquí habrá que ir a verlas. Las Devil's Daughter. Lo que no me acuerdo ahora mismo es cuál era el título de la canción. Rod Bopping Baby. No, eso no tiene mucha traducción. Pero sí, pero el popping. El rock de la calle. Sí, el rock. Bopping. El popping. El baby. Bopping. ¿Qué pasa? No te funciona hoy. Aplicación no funciona hoy. ¿Cómo es? ¿Bopping? Bopping. Ah, pues entonces está bien dicho. Lo del bebop, a be my baby. No sé, yo es que no he escuchado esta canción. Vamos a ver qué nos trae Antonio y luego decidimos. Venga, va. Girls at all. Well, my rock, poppin' baby, you're ocasiones. Casuales. Hoy nos vamos con esta guitarrinchi del Sunny para presentar, como hemos anunciado al comienzo del programa, algunas de esas sugerencias que nos habéis enviado. Bueno, pues diciendo, ah, mira esta, escucha esta. La verdad que hay algunas curiosas que merece la pena darles hoy un poquito de volumen. Y así como hemos empezado tranquilitos y bien ha dicho Antonio que hemos ido subiendo un poquito el ritmo, vamos a intentar mantenerlo. Bueno, vamos a comenzar con una versión que hacen tres voces grandes de la música, que son, por orden de importancia, Tom Morello, Bruce Springsteen, o Bruce Springsteen, Tom Morello, y Eddie Vedder, o Eddie Vedder, Tom Morello y Bruce Springsteen. He dicho tres órdenes, por orden de importancia. ¿Pero Tom Morello canta? ¿Eh? ¿Canta? A ver, es un adelanto que ha hecho del single, o sea, esta canción es un single que han sacado del álbum The Atlas Underground Fire, que es el próximo disco del integrante de Rage Against the Machine, de Tom Morello. Y bueno, pues tenemos aquí unas palabras de Tom Morello que se ha dignado a contarnos, escritas. No nos ha podido llamar, pero nos ha enviado lo siguiente. Dice, nuestra versión de Highway to Hell, ese es el tema, rindo homenaje a AC/DC, pero con Bruce Springsteen y Eddie Vedder trae esta canción legendaria al futuro. Una de las mejores canciones de rock and roll de todos los tiempos, cantada por dos de los mejores vocalistas de rock de todos los tiempos, y después yo sumo un solo de guitarra destrozado. Gracias y buenas noches. Bueno, a lo mejor algún coro le dejaron hacer, ¿no? Algún cuerno sacó. Bueno, decir que este disco de Rage Against the Machine, bueno, pues se ha publicado el 15 de octubre. De Tom Morello, perdón, gracias por la corrección, ahí estamos. Sobre este disco, pues la verdad es que hay cosas que contar, pero no las vamos a contar hoy. Hoy vamos a escuchar esta versión que hace junto a Bruce Springsteen y Eddie Vedder, esas dos voces que la llevan al futuro, al Highway to Hell. Leave it be. con ese final acoplado tan abrupto. Tenemos ahí a ese pedazo de versión que vamos a seguir, continuar por esta senda con otro grupo que se llaman Los Ramones. Y a Los Ramones les versionan un grupo llamado Star Crawler. Y Star Crawler es un grupo, bueno, es una banda de rock de relativamente reciente, del año 2015, de la ciudad de Los Ángeles. Y esta banda americana se les ocurrió hacer una versión del clásico de Los Ramones, el Pet Cemetery, de esta forma. Esos finales abruptos de versiones cañeras de hoy. Y para continuar vamos a escuchar ahora una banda, todo un descubrimiento que nos han hecho aquí, el Paquito, el Maño, muy bueno, por cierto. Es un grupo que se llama Broken Pitch. Ellos dicen que podrían decirse que somos una banda, que somos un coro, que somos un espectáculo para niños y adultos. La verdad, podría decirse que somos un poco de todo. Y bueno, pues es un grupo de cuatro voces que crean una forma de fusionar así la música con el espectáculo, intentando desmarcarse de las típicas bandas de versiones, pero dándoles un toque muy personal a todos los temas que interpretan, ¿no? Como digo, son cuatro chicas cantando, batería, bajo, guitarra y piano, y la verdad que son muy eclécticos, pues viajan desde el soul al rock, pasando por el gospel, el funk, el pop, muchos estilos, y dentro de todas estas esta variedad de versiones que tiene este grupo, repito, Broken Pitch, la banda de rock and soul, he elegido una versión que hacen del clásico Tainted Love, que tan famoso hicieron Soft Cell, entre otros. We'll be right back. Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es eufónico. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. Y vamos a continuar con versiones de gente que va a venir a en noviembre al Festival de Jazz. Vamos a ir con un grupo que hace aquí una versión de Blanco y Negro del Jackson, negro y blanco, del Michael, de Michael. Negro o blanco. Cuando termine de sonar esta versión nos diremos qué día toca en el Festival este de Jazz de noviembre en Madrid. We'll be right back. Esta versión de Michael, vamos. Pero perdona, ¿quiénes eran los que le Pataks, que van a actuar el día 7 de noviembre en el centro, que es ahí en Correos, ¿no? Donde antes era Correos, que ahora es el ayuntamiento. Te iba a decir si era el kilómetro cero, porque el centro, kilómetro cero, Puerta del Sol, ¿no? El centro era Adolfo Suárez. Eso ya hay que tirar para atrás. Qué mayores son algunos de aquí. Bueno, lo de la Puerta del Sol, kilómetro cero, no es mayor, ¿no? No, hombre, no, es pero cero, no es centro. Centro está ahí en el Palacio, sí, de Correos, sí, antiguamente, sí, que ahora es el ayuntamiento. Sí, sí, también ahí es lo que decía el otro, el extremo ese también de tu época, el Gento. Centro, ¿qué centro? De tu época, dice. Qué malo. Qué cabrón. De tu época, si es de no, su... porque eso yo no lo conozco. Yo tampoco. Y no menos sé. Si es de ciertos equipos. Dale. Bueno, pues Patat, un grupo madrileño, y va a actuar el próximo día 7 en Centro, a las 7 de la tarde. Y gol. Y vamos a poner otra versión. Esta es una versión de La Pantera Rosa, de Clint Eastwood, que es el hijo de Clint Eastwood. Muy bien, bien deducido. Contrabajista, además. Sí, y bueno, hace esta versión de su último disco, que está dedicado al cine. Tiene unas cuantas versiones, todas son versiones, más un tema suyo, porque él fue también compositor de la banda sonora del Gran Torino, por ejemplo. Alguna de ellas, ¿no? De su padre. Sí. Clint Eastwood estará actuando el día 8 en el Teatro Pavón de Madrid. Ese es el ciclo, por cierto, Villanos del Jazz, que tiene artistas muy interesantes también. Es un ciclo dentro de todo el Festival de Jazz Madrid, de los interesantes que hemos visto. Sí, vamos a poner alguno más de los que actúan ahí. Algún kamikaze más, o sea, algún pavón. Es que el teatro antes era el Teatro Pavón Kamikaze, sí. Ahora le han quitado el kamikaze. Bueno, pues esta versión de La Pantera Rosa. Thank you. continuamos con artistas que van a tocar en este festival. No vamos a poner a todos porque no tenemos tiempo y además hay más secciones en el programa, pero vamos a ir con un hombre que además ha conseguido el No hay entradas, o en inglés se llama Sold Out, el próximo 5 de noviembre en el Teatro Pavón, como decíamos antes. Va a actuar el día 5 de noviembre y se llama José James. Muy bien traído, además, porque debo de reconocer que en pasados programas le habíamos intentado españolizar el apellido al tal José James, pero además, como bien has pronunciado tú y alguna seguidora del programa... Pronuncié también la semana pasada. Sí, sí, pero nosotros nos empeñamos un poco en ese James, dejándonos llevar ahí por otros James de esta vida. Entonces, algunas oyentes del programa también nos lo han sugerido, que es James. Pues vamos a poner una canción, Traveler. Don't talk to me, baby. It's all on face. Troubling me, we got to try and figure out some kind of way to go that we know. Troubling me, meet me every time I step around the way of dangers flow. So we can let it go. Say, I need someone like you to understand my heart, babe, and my soul. Contaros un poco sobre el Festival de Jazz de Madrid. Este Jazz Madrid que comienza mañana, 3 de noviembre, aunque hay algunos de estos conciertos y ciclos que han comenzado ya, hasta el día 30, todo el mes, y la verdad que convierte la ciudad, bueno, pues en, se puede decir que la capital internacional del jazz, con conciertos, conferencias, debates y exposiciones. Hay de todo. Sí es verdad que antes, debido pues al momento que sufrimos ahora, sobre todo los viajes para músicos, antes venían más artistas internacionales, pero sí hay que decir que en esta ocasión, esta edición, vienen bastantes. El año pasado no pudo ser, fueron todos artistas nacionales, algo que hizo muy bien el festival, dedicar toda la programación a artistas de aquí, de España, con la necesidad que había de que actuaran, ¿no? Los sitios son, tenéis el Auditorio Nacional de Música, la Biblioteca Nacional, el Círculo de Bellas Artes, Instituto Francés, por supuesto La Noche en Vivo con todos sus garitos, también las propuestas de 21 distritos en los centros culturales y luego varios centros así oficiales, podemos decir, que son Centro, como hemos dicho antes, está también el Teatro Pavón, está el Fernán Gómez, que la programación del Fernán Gómez empieza más tarde, empieza el 10 de noviembre hasta el día 28, y también con Deduque, por supuesto. Y luego hay varios bloques así interesantes que me gustaría comentar. Hay, por ejemplo, un espacio fundamental que se dedica a los artistas ya consagrados, como son saxofonistas como Antonio Orizana, Charles Lloyd, Kenny Garrett, cantantes como José James, que acabamos de escuchar. Carmen París, por ejemplo, va a estar también en un formato así, ese formato que tiene íntimo de su repertorio. Tenemos a Pedro Ruiz Blas, Pedro Gesto, es un pianista con un cuarteto. Y además, por supuesto, hay artistas emergentes, como son, por ejemplo, Lucía Rey, Alba Careta, Jesús Molino, Gonzalo del Val, Verónica Ferreiro. Estos, pues, como siempre, hay también esos jóvenes artistas a los que se da cabida en el festival. Y también, cómo no, además en el cartel, si os fijáis, se reconoce bastante una influencia del flamenco. Siempre hay una hermandad y una relación muy, muy estrecha, un vínculo muy estrecho con el flamenco y el jazz. Y en este caso, como es habitual, pues también tenemos a Guillermo Maquil, a Pedro Gesto y Antonio Lizana, que he mencionado antes también. Tenemos un concierto muy interesante, que es el de Chano Domínguez y Diego Amador, los dos un dúo de pianos. Olé Swing. También está Chico Pérez, el pianista. Está Dani García y Tino Di Giraldo también. ¿Qué es lo que está sonando de fondo? ¿Chico? No, Tino. Tino Di Giraldo. Con Jorge Pardo y Manuel Carrasco. Que, por cierto, Jorge Pardo y Tino Di Giraldo y Carlos Benavén harán un homenaje especial a Chick Corea, fallecido el año pasado por la pandemia del COVID. Y es un poco el cierre, creo que la clausura del festival en el Fernán Gómez es ese concierto de repertorio de Chick Corea por estos tres músicos flamencos, flamenco jazz. Pues con todo esto, si no ya seáis a gusto este mes, ya me contaréis. O sea que hay Jazz Madrid todo el mes hasta el 30 de noviembre. Y ahora, después de haber escuchado así de fondo a Tino de Geraldo, vamos a ir con Groserías de Chico Pérez. después de escuchar a este gran pianista que es Chico Pérez, que pasó por el programa Por Música Casual presentando este disco Gruserías, vamos a ir con Aimé Nubiola, que es una cantante cubana. Va a actuar acompañada por Gonzalo Rubalcaba, que es español, y van a cerrar en el Teatro Fernán Gómez el Festival este de Jazz el domingo 28 de noviembre a las 8 de la tarde. Vamos a poner esta mujer cubana y mirar la voz que tiene. Escuchar, perdón. Ya vamos a terminar con esto del Festival de Jazz y vamos a anunciar que va a estar una gran guitarrista que pasó por aquí por el programa, y vamos a ver si algún día viene y nos toca con esa guitarra ahí de acero, que parecía acero inoxidable. Es de los instrumentos más bonitos que has visto en tu vida. Sí, sí, que el dobro. El dobro, me quedé con el nombre. Suena que es una maravilla. Ajá. Y más que acero inoxidable, es plata brillante. Brilla, es plata, es plateado y brilla. Es plateado, como el lomo de los gorilas. Por ejemplo. Y actúa el próximo día 12 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Fernán Gómez. A las 8, el día 12, y vamos a poner un tema de su penúltimo disco, Freedom. I wanna fly. My soul is a bird. very best of live music. This is your radio canal. Dialing in the 107.5. Oh yeah! Oh yeah! Puedes disfrutar con música casual. La música casual que nos trae Juanpe y Rafa. ¡Casqueroso! ¿Y yo qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Rafa, Juanpe y Carmina. Hombre, ya está bien. ¿Y el becario qué? De 8 a 10 de la noche. ¡Oh, yeah! Qué gustito ir al público ahí vibrando en un concierto, eso que seguimos echando de menos a cómo se producía antes. Y por eso traemos aquí este momento de rarezas y lindezas de música en vivo. Como todos los meses, este mes de noviembre, vamos a dedicarlo a un gran cantante también con grandes conciertos. La gente pide caña, se nota. Y hoy la verdad es que tampoco va a haber mucha, ya la ha habido en el programa, ¿eh? Pero tenemos un concierto hoy, tenemos un concierto en el que vamos a disfrutar de la música folk y acústica de Neil Young. Neil Young es un músico americano y principalmente de folk y country. Para muchos que les conozcáis, la verdad es que es un músico que a mí me gusta personalmente mucho. Tiene una forma peculiar de cantar, así como un falsete y una voz muy, muy fina, podemos decir. Y además, en este caso, lo que hace es volver a su origen un poco en un disco que sacó en el año 2005, que se llama, es un concierto. El disco se llama Prairie Wind, Viento de Pradera. Es el octavo álbum de músico de estudio de este músico canadiense, perdón, que he dicho americano, es canadiense, y lo grabó en vivo en este momento. Saw so long ago. Could she be the one to take me home? This pasture is green. I'm walking in the sun. It's turning brown. I'm standing in the rain. My overcoat is worn. The pockets are all torn. On the wall. No fallen soldier bell. The old church on the hill, still standing when so many fell. The sun before the great migration south. We only shot a few, they last the winter through. Mother cooked them good and served them up. I must apologize for It's a song here. When I first started playing guitar, I was a chicken farmer at the time. I was about 7 or 8 years old or something, and maybe a little older than that. But my daddy brought me a Arthur Godfrey ukulele, a little plastic one. And now I didn't know what to do with it or anything. He said, "You might need this." And then he sang me a song, which I'd never heard him sing before or anything. And then he got this funny grin on his face and was looking at me. And I was watching him. And I had to go feed the chickens. Yeah. About that time when I wrote that song and I was touring, I had also just, you know, being a rich. Bueno, estamos escuchando a Neil Young hablar, comentar un poco este concierto. Es un concierto, como decíamos en la presentación, muy especial porque él va a Nashville a tocar canciones de country, de folk, con mucha raíz de allí, ¿no? En aquella ciudad. Y bueno, pues contaba aquí antes de la otra canción, por ejemplo, que ese tema que escuchábamos, que era el Far From Home, esa última canción de las tres que hemos escuchado, que su padre le regaló un ukelele cuando era pequeñito y veía que tenía aptitudes para la música, así, o que le gustaba mucho, le regaló un ukelele de plástico, y que fue lo que le decidió, empezó así a tocar un poco, le dijo el padre, bueno, pues ahí tienes, tira con esto, porque es lo que hay, y él fue cuando dijo, bueno, pues creo que también voy a comprar una armónica para acompañarlo, y por eso le oíamos ahí tocar la armónica. La verdad que tiene unos músicos buenísimos, clásicos, que además los buscó de este tipo de música, músicos también suyos, que de toda la vida, que han tocado con Neil Young. Y como decía, es una película documental llamada Heart of Gold, y tiene mucha miga, porque tiene, además del concierto completo, tiene también un DVD extra con filmaciones de entrevistas a los músicos, a su técnico de guitarras, que sale tocando por ahí también durante el concierto. Entrevistas con Emmylou Harris también, que colabora, por ejemplo, en el concierto. Y luego una actuación muy curiosa en el show de Johnny Cash, donde es en el año 1971, donde Neil Young tiene una actuación también muy, muy interesante. Pero concretamente en ese concierto hemos escuchado tres temas. El primero era No Wonder, el segundo era Falling Off, y ese último tercero que he dicho, el Far From Home. Estos tres temas son de este disco, del Prairie Wind. Y en este concierto Neil Young no solo cubrió la grabación de estos temas nuevos de este álbum del 2006, sino que además también se adentró en algunas versiones y también temas suyos, ¿no? Antonio nos quiere comentar aquí algo de Neil Young. Sí, la verdad es que es hablar de la generosidad de este tipo, ¿no? Porque hace como un año, creo que fue durante la pandemia, recibí un correo, no un correo de él concretamente, pero un correo en el que se ofrecía, dentro de lo que era una página web de Neil Young, toda su discografía. O sea, tú entrabas ahí en el correo, entrabas en una URL que te ofrecían, pinchabas, te dabas como de alta, como de socio escuchante, que no te comprometía nada, y podías acceder a toda su discografía maravillosa, bien colocada, por años, por títulos. Y, o sea, y rarezas, supongo, y de todo. No, todo. O sea, el 100% de su discografía de décadas. Y entonces dije, hostias, para empezar es un tío generoso, ¿no? Porque eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Y aparte que Neil Young desde el Hey Hey My Man me dejó flipado esa primera vez. De todas formas, también Neil Young acaba de publicar este mes pasado, o lo publica este mes, un concierto, también uno de los mejores conciertos que dio en directo, porque, curiosidades de la vida, él grababa todos los conciertos cuando actuaba. Y entonces, bueno, pues ese concierto salió en plan pirata, porque antiguamente se grababan muchos conciertos así piratas y luego se publicaban. Pero este está grabado en mesa y suena espectacular. Pero quieres decir que él grababa, como digamos que él se lo curraba, o sea que... No, él se grababa todos los conciertos. Sí, no que solía grabar, sino que él mismo era el que participaba, que se lo grababa, vamos. Uh-huh. Bien, bien. Curioso, tío. Uh-huh. Por cierto, sí, muy curioso. Y la verdad que un tipo peculiar, ¿no? Cuenta aquí muchas historias durante el concierto, de cómo aprendió a tocar la guitarra, cómo aprendió un poco lo que era, bueno, la música tradicional americana, la relación con su padre. De hecho, este concierto está dedicado a su padre, que falleció unos meses antes, y además al propio Neil Young también, justo antes de la grabación, le dijeron que tenía que hacerse, le había salido un neurisma en la cabeza y tenía que operarse, con lo cual fue muy emotivo, ¿no? el concierto. Hemos escuchado Old Man así de fondo, le prometemos a Old Man. Esa canción, que además, mira, cuenta la historia de que va del el que le vendió la finca en la que vive Neil Young, cuando Neil Young dice que era un hippie rico en aquellos años 70, a lo mejor, cuando estaba con Crosby, Steele, Nash y Young, y Neil Young, y luego cuando empezó en solitario, pues la verdad que tuvo bastante éxito. Y justo este hombre le vendió la fábrica, la granja, y le dijo, pero tú, ¿por qué quieres comprar una granja así? Diciendo, pues porque tengo esa suerte, nada más. Y eso es lo que cuenta la canción de Old Man, que está dedicada a él. Aquí escuchamos un tema también, una versión que hacen de un clásico de Old Laughing Lady. Y vamos a escuchar ahora tres canciones más de ese concierto. Hemos dado la muestra así de country, y vamos a escuchar ahora del tirón, para que os metáis de lleno en este concierto, tres clásicos suyos. Bueno, primero empieza con una canción que toca con la guitarra de Hank Williams, comprada él. Y, por cierto, merece la pena el verse el tipo que lleva las guitarras, el técnico de guitarras de Neil Young, aparte de que se las afina, sale tocando el banjo en varias y tal. Y hay uno de los temas, el segundo que escuchamos, que no voy a decir cuál es, porque a lo mejor a Antonio le sorprende. Bueno, pues ese, bueno, sí, es Harvest Moon. Pues ahí hay que oírle tocando la escoba. La escoba. La escoba. Qué bueno. La escoba. Todo esto se ve en el documental, en el DVD, como decíamos antes. Pues esto no se escucha en la radio y hay que verlo en una pantalla. Pero bueno, merece la pena. Neil Young, Heart of Gold, hoy aquí en este Rarezas y Lindezas, en vivo y coleando. Y vamos a escuchar esos tres temas. Como he dicho, son Harvest Moon, no, This Old Guitar, Harvest Moon y Heart of Gold. Te dejamos ahí con Neil. And this guitar here, my friend Grant Boatwright, found this guitar for me about 30 years ago, and I bought it from Tut Taylor. And this is Hank's old guitar. It was here in 1951, I think, and that was Hank's last show here. Maybe, I think it was. Maybe he got back. He got fired, I know that. But maybe he came back one more time. I'm not sure, but don't think so. So I'm glad to see it back here, and I'm glad. Anyway, here's a tune for you. This old guitar reminds me, keep. I'm taking care of it now. It's been around for years and years, just waiting in its old case. It's been up and down the country roads. It brought a tear and a smile. It's had its share of dreams and hopes. It never went out of style. The more I play it, the better it sounds. It cries when I leave it alone. Silently, it waits for me, or someone else, I suppose. This old guitar, this old guitar, this old guitar, has caught some breaks, but it that never searched for gold. It can't be blamed for my mistakes. It only does what it's told. It's been a messenger in times of trouble, in times of hope and fear. When I get drunk and seeing double, it jumps behind the wheel and steers. This old guitar ain't mine to keep. It's mine to play for a while. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest moon, ya cerrando el programa después de este concentrado de Neil Young que a mí me ha gustado un montón y hemos terminado perfectamente. Muy bien, Rafa, elegida esa sección esta vez de conciertazos. Gracias. A ver qué nos sorprendes el próximo mes. Pues intentaremos. Os pusimos el reto de versiones de solistas o grupos españoles hechas por gente de fuera. Ese era esta vez lo que teníais que votar y decidir. Y las cuatro canciones pues eran bastante diferentes, pero cada una tenía su puntito, ¿no? Por un lado tenemos una canción de Aute que interpretada por León Gieco, el tema de paso. Esta fue la que se quedó un poquito más rezagada, con un 15%, era un poco más intimista, iba dirigida a la gente más intimista. León Gieco es argentino o uruguayo. Argentino. Pues del argentino León Gieco. En tercer lugar teníamos ahí a eso, esa Oyster Band con su 20th of April, el 20 de abril de los Celtas Cortos, con un 21%. Bien, bien. Buena bien. Versión, por cierto. Sí. Sí, sí, esa sí. Combinación de inglés y español en las letras y las cabañas del turbo y esas cosas. Cabañas del turbo. Bien. El turbo. El turbo. Brum, brum. Sí, sí. Aquella noche en la cabaña. Bueno, no voy a cantar. Se me olvidó. No hay que cantar. Prefiero olvidar aquella noche porque fue de linda, linda. En segundo lugar estaba, bueno, pues es que me emocionan a mí estas canciones y entonces me hacen los gestitos de sepárate del micro, majete. Bien, pues en segundo lugar, ya con un 27%, estaba el tema de Nacha Pop, La chica de ayer, en este caso, interpretado por Gigolo Hunts, Las tías del Gigolo, The Girl from Yesterday, La chica de ayer, un temazo también de Nacha Pop. Y en primer lugar, curiosamente, este era el único tema de los cuatro elegidos que estaba originalmente en inglés, porque era la canción de Black is Black de Los Bravos, que ya ganó un Más de lo Mismo en el original y ya hablamos sobre ella, con lo cual en este caso nos tenemos que incidir en el grupo The Standells, que es una banda de rock and roll formada en 1962 y sigue en pie. Ahí está. Y además tienen muchas versiones también. Sí, sí, sí, es un grupo que las versiones se dan bastante bien. Esta banda se formó en Los Ángeles y se caracterizaba por un, y se sigue caracterizando por un rock and roll sencillo y crudo denominado garage rock y también protopunk. O sea que tienen más años que los Rolling Stones. Hostia, tío, sí, del 62, yo he flipado, ¿eh? Y que sigan, que no hayan vendimiado ninguno. Joder, pues mira cómo están los Rolling, cómo estarán ellos. Ya, ya, bueno, pues ahí está. Habrá que escucharles algo que hagan últimamente, ¿no? La banda sigue en activo, es realmente una gran novedad. Y curiosamente, esta apareció en la serie Los Monsters. Canción, el Black is Black. El Black is Black. No exactamente. Ahí lo que hicieron fueron. Ah, apareció la banda, ¿no? La banda estaba en The Monsters, vale, y vale, ahí vale. Hicieron unos temas de los Beatles, que fue para los que les contrataron en esa serie. Ah, vale, vale. Esta versión del tema de Los Bravos apareció en su cuarto álbum, The Hot Ones, Los Calientes. Junto a otras versiones en el mismo álbum de Beatles, Donovan, Los King, Lovin' Spoonful, Trock y Monkeys. O sea que son gente que nos gusta porque hacen buenas versiones como esta que ha ganado y la que ya hace que nos despidamos. Por mi parte, besos y abrazos. Hasta la semana que viene. Pues nada, hasta el próximo martes. Vaya programa de versiones a porrón, a mogollón, hoy. Pero hasta el martes que viene y muy buena semana a todos. Somos muy originales, aunque pongamos muchas versiones, ¿eh? Que coste. Ya te digo. But she para todos los vallecanos. Saludos. Mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody un gran saludo desde la Cumbria a todos los oyentes de Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Ya se! ¡Mira! ¡Ya se! ¡Rica!